Radio Sonrisa. En octubre seguimos siendo los primeros. ¡Chachapuya celebra el feliz aniversario de la radio más querida! La radio que está en el corazón de los amazonenses. La radio número uno en sintonía total. Radio Sonrisa festeja y celebra su aniversario. Este domingo 27 de octubre, desde las 6 de la tarde, en el local 16 de octubre, Chachapoyas vibrará con la llegada de Panchito Palacios y su sensual caricia. ¡No lo pierdas! ¡Vamos todos a celebrar el aniversario de Radio Sonrisa! ¡Y baila con sensual caricia! ¡Totalmente gratis! ¡Sí! ¡Gratis, gratis! ¡Panchito Palacios, que llega con todos sus éxitos y primicias! Este domingo 27 de octubre, 6 de la tarde, te esperamos en el local 16 de octubre. Celebramos el aniversario de Radio Sonrisa. Escenario panorámico, sonido tridimensional. Garantiza Ramos Producciones, siempre con los mejores. Te esperamos, no faltes. ¡Feliz aniversario! aniversario. Radio Sonrisa. Baila. Baila. Consensual. Caricia. Totalmente gratis. Te esperamos en el local 16 de octubre, 6 de la tarde. No faltes. Como cada año, compartimos contigo ese sabor único y delicioso, con abundantes pasas y frutas. Panetón Aarón, compártelo con amor. Delicioso y esponjosito. Panetón Aarón, en estas fiestas, compártelo con amor. ¡Aniversario! ¡Cocachimba! Destino turístico Bogotá, la tercera catarata más alta del mundo. Este sábado 19 de octubre, ven y celebra con nosotros en un evento inolvidable, con grandes actividades a partir de las 12 del mediodía. Únete al gran campeonato deportivo de Fulbito Bogotá 2024, con categorías para varones y mujeres, con grandes premios. Para los varones, primer puesto, un torete; segundo puesto, una oveja; tercer puesto, una caja de cerveza; y para las mujeres, primer puesto, un becerro; segundo puesto, una oveja; tercer puesto, una caja de cerveza. Y desde las 8 de la noche, prepárate para bailar y disfrutar totalmente gratis, gratis, sí, gratis, con Sonido 2000. Bajo la lluvia te esperé, creyendo que tú me amabas. Sonido 2000, que llega desde Tarapoto. Curarme la herida yo quisiera. 2000, con sus grandes éxitos y primicias. Y el domingo 20 de octubre, no te pierdas el Ultra Gocta. Este evento es organizado por la Asociación Comunal de Turismo Cocachimba. Garantiza Promotora y Producciones Ramos. Los esperamos. ¿Ya conoces Don Extremo? El centro turístico de aventuras más grande de Amazonas te invita a vivir una experiencia llena de adrenalina en los juegos extremos como Circuito de Canopy, Circuito de Puente Tibetano, Columpio Extremo, Rappel. En nuestro restaurante podrás disfrutar de una gran variedad de platos a la carta, abastecido con productos de nuestros huertos 100% orgánicos. Para tu estadía, nuestro hotel te brindará un descanso placentero en la tranquilidad de la naturaleza. Contamos con habitaciones individuales, dobles y matrimoniales. También podrás realizar otras actividades como cabalgata en caballos de paso peruano, camping, trekking en la zona agrícola, degustando de todos los frutos que producimos. Disfruta de una molienda de caña de azúcar y más actividades agrícolas. Estamos ubicados en el kilómetro 6 de la carretera Pedro Ruiz, Chachapoyas. Ingreso totalmente libre. Contamos con todos los permisos exigidos por las entidades competentes. Síguenos en nuestras redes sociales como Don's Extremo. Mayor información al 920-292-924. Don's Extremo, un destino mil aventuras. Academia Preuniversitaria Talentum. Te aseguramos tu ingreso en el más corto tiempo, con docentes altamente capacitados y experiencia comprobada, con resultados del 100% de ingresantes al Programa Nacional de Beca 18. Presentamos los ciclos 2024. Preuniversitario, repaso intensivo, ciclo paralelo a CEPRE, ciclo escolar del primer al tercer año de secundaria y Talentum Kicks de cuarto a sexto de primaria. Contamos con talleres de experimentos en modalidad de presencial. Para mayor información, llamar al 989-676-235 o también al 915-123-562. Estamos ubicados en el Colegio Miguel Rubio, ciudad de Chachapoyas, Amazonas. Academia Preuniversitaria Talentum, donde hay calidad, no hay competencia. Aniversario, asentamiento humano 16 de octubre, Chachapoyas. Este sábado 19 de octubre a las 9 de la noche. ¡Epa! Después de mucho tiempo llegan los inspiradores del amor, la movida sensual, mañana y siempre, la movida sensual. Movida sensual de Charles Tapur, con sus exitazos que suenan en todo el Perú. Así, sábado 19 de octubre, 9 de la noche, en el asentamiento humano 16 de octubre de Chachapoyas. La movida sensual, para que todo Chachapoyas lo baile, lo goce, de principio a fin, con el taquillerísimo de la movida sensual. ¡Así! ¡Este corridito para bailarlo bonito! Todos al Coliseo Cerrado, 16 de octubre en Chachapoyas, con la movida sensual desde las 9 de la noche, este sábado 19 de octubre. Con la grandía de T&M Producciones, la marca de las estrellas, Charles Tafur. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Y completamente gratis, gratis, gratis, totalmente gratis. Pucha, paisita, te cuento lo que me ha pasado. Mi ganado se murió cuando le he dejado amarrado. Y lo peor es que los demás ganados que lo dejé suelto, todito mi pasto lo han estropeado y lo han malogrado. ¿Qué será voy a hacer? Paisita, yo tenía el mismo problema, ¿no pues? Hasta que me recomendaron utilizar cercos eléctricos, electromolino. Ellos me asesoraron e instalaron y ya no tengo ese problema. Sus equipos son potentes y el ganado lo respeta, lo vieras. Cercos Eléctricos Electromolino. Somos fabricantes, especialistas de cercos eléctricos para ganadería. Vendemos e instalamos cercos de nuestra propia marca, Electromolino. También brindamos el servicio técnico de reparación y mantenimiento de todas las marcas de electrificadores. Estamos ubicados en esta ciudad de Chachapoyas, Girón Hermosura 307, esquina con el Girón Salamanca, y en el distrito de Molino Pampa, en el Girón El Molino número 703. Para mayor información, comuníquese al celular 940-59-3255. Cercos Eléctricos Electromolino. Radio Sonrisa. En octubre seguimos siendo los primeros.